Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy arrancamos con todo. Arrancamos bien arriba porque, se me ocurrió arrancar bien arriba. Hoy tenemos un programón, La Hornalla está al máximo. Y como siempre te digo, más al máximo que nunca. Hoy tenemos un flor de programón. Y te lo digo así, separado en sílabas, programón. Tenemos entrevista en vivo a una banda que para mí tiene demasiado nivel. Una banda que actualmente están en Jujuy instalados. Así que mirá, desde Jujuy a Buenos Aires, desde Jujuy a Quilmes, nos va a acompañar hoy en la entrevista Willy Easdale, un gran músico y compositor. Lo pueden buscar por YouTube, Willy Easdale, E-A-S-D-A-L-E, Willy Easdale, y ver los temas. Por ejemplo, sacó hace poco un tema muy lindo, Cosmos, muy lindo tema, grabado en sala de ensayo. Solo Vive, también otro tema también que es muy lindo, grabado con muchos músicos. Hay mucha música de él. Y también tenemos, bueno, una ausencia acá en el estudio. Nos faltó la compañera de estudio, Luciana Britos, pero está con mucho trabajo. Está trabajando con una empresa y no puede cumplir con todo a la vez. Así que hoy, por lo pronto, nos abandonó. Pero siempre está su presencia, su aura está acá con nosotros. Así que, bueno, un saludo para Luciana Britos, que desde su casa del laburo seguramente estará con una mano acá, un oído acá y un oído en el laburo. Seguramente. Un saludo especial para Luciana Britos y próximo jueves seguramente estará por acá. Y si no, mañana la pueden escuchar en su programa Salir de tu Maceta junto a Dora Lazarus, de 2 a 4 de la tarde, acá por Radio Box. ¿Por dónde más? Salir de tu Maceta, Luciana Britos y Dora Lazarus, mañana viernes de 2 a 4 de la tarde. La van a escuchar, ella va a estar ahí contando un poco la historia de su programa. Arrancamos con todo, como te dije, porque yo hoy tengo un programón por delante. Tengo una entrevista con Willy Easdale en un rato. Flor de entrevista esa, flor de entrevista. Prepará la música, prepará la perillita del equipo de música de radio que tengas. Ponele todo volumen porque esa entrevista y la música de Willy Easdale te va a encantar tanto que vas a poner el volumen a todo trapo. A todo trapo. Ahora vamos a ir a una pausa musical escuchando a Sexto Sentido, Live Session, Vaya a Descansar y A Muerdo con Claridad, feat. Julia Ortiz de Pelota Chingó. Llega fusilado, sin descargo al alegato. Ya no aprieta ni los dientes, la corriente te chupó. Sos leal soldado de ese pelotón armado. Todos en la misma calle, en la misma dirección. Todo bajo el mismo sol, todo del mismo color. Con el uniforme vas conforme entre el montón. Una hormiga que carga en la espalda solo migas. Como un reo espera el día de salir de la prisión. Vaya a descansar entre las cuerdas. Mañana hay que boxear. Otro round de mierda. Te pasas el día tratando de arriarle para tu guarida una parte del botín que empezás de mano en mano. Siempre es lo mismo, hermano. El que amontona es el tirano. El resto solo dibujitos animados. Le rogas al vino que te amarre a tus instintos clandestinos. Y si hay faso, que te partan en pedacitos de olvido. Para derrocar la esencia y brindar por la demencia. Que tantas noches fue reina, que tantas noches fue reina. Desátame de ese nudo tan oscuro. A descansar entre las cuerdas. Mañana hay que boxear. Otro round de mierda. El viento va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro. Y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte. Y porque lo merezco, va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va a claridad. Para el camino por el que se viene y va. Para no pasar de largo sin tomar y sin dejar tantas cosas que no vemos. Si no entiendes la luz que va a

gracias a Navajas y Tijeras, Barbería y Peluquería de Bernal Oeste, y gracias a Centro Integral Formativo Ser Líder. Arrancamos el programa de hoy, arrancamos el programa con todo. Te dije que tenemos un programón por delante. Mirá, la verdad que estoy así con todo, estoy viste, prendido fuego hoy, porque la hornalla está siempre al máximo acá. Tenemos un fueguito lindo que abraza. Y como siempre digo, puedes dejar tu mensaje al 116-470-47, 116-470-47. Y dejarnos un mensajito diciéndonos cómo está tu día, cómo está pasando el día. Hoy amanecimos con nubes, amanecimos con un día lluvioso que amenazaba a ser un día negro, gris y frío, con lluvias y todo un clima que ameritaba a estar encerrado en la casa de uno, comiendo tortas fritas, tomando mates o facturas y disfrutando la jornada dentro de una casa, viendo una película o una serie, ¿no? De repente El Eternauta, que está muy de moda, que mucha gente la vio. Yo todavía no la vi, estoy tengo pendiente de verla, pero bueno, la arrancó a ver mi viejo y no podemos coincidir, porque yo cuando la quiero ver, él me dice, yo ya vi estos capítulos, me dice, y me cuenta los adelantos. Entonces, lamentablemente tengo que encontrar un momento solo en la casa para conectarme con el televisor, ver El Eternauta, que son 6 temporadas nada más, 6 capítulos digo, nada más, 6 capítulos nada más, la primera temporada. Y bueno, quizás una de esas sea parte del sistema, porque está toda la gente hablando de El Eternauta, toda la gente habla de esa serie. Si vos la viste, contame el 116-470-47. ¿Qué te pareció El Eternauta? Yo no. Contame. Acá el control, la media espadilla, dice que no lo vio. Yo tampoco la vi. Somos 2 que no la vimos. Pero mucha gente ya la vio. Así que si querés, contame el 116-470-47. ¿Qué te pareció El Eternauta? Y si la recomendarías. Si la recomendarías como serie argentina, como para verla y recomendarla a mucha gente. Dice que mucha gente que está muy buena, que está muy bien basada en hechos reales y toda la historia que cuenta El Eternauta, ¿no? Una historia, muchos efectos buenos, la nieve parece muy real, y bueno, y todo lo demás, todo lo que encierra El Eternauta. Tenemos audio. Qué lindo el programa de rock, me encanta. Sigan así. Saludos para Mónica y Claudio Medina, ahí lo está escuchando también. Otro oyente más. Mando un beso grande, chicos, también. Gracias por el audio, gracias por el audio. Bueno, ya empezaron a mandar audio, ¿ves? Al 116-470-47, así como este muchacho que pasó recién el audio. Así como este muchacho que pasó recién el audio, que mandó al 116-470-47. Mensajito al 116-470-47. Y nos contás cómo estás. O de repente un mensajito como hizo recién. Un saludito para la gente de la radio. Tan sencillo como eso. Gracias por el mensaje. Bueno, arrancamos, como te dije, programón el de hoy. Entrevista en breve, durante el programa, con Willie Easdale, músico y compositor, que vive en Jujuy. Arrancamos el programa de hoy. Aunque hoy es 8 de mayo, para los fanáticos de Star Wars, les cuento que el Día Internacional de Star Wars se conmemora cada 4 de mayo, en lo que es una fecha ansiada por los fanáticos para celebrar una de las sagas más destacadas del cine. Durante esta jornada, muchos aprovechan para compartir contenido del universo creado por George Lucas, disfrazarse de sus personajes favoritos y felicitar a otros simpatizantes. La fiesta tuvo su origen gracias a un curioso juego de palabras inspirado en una de las frases de las películas. Tampoco puedo dejar de mencionar que ayer, 7 de mayo, se celebró el Día del Taxista en Argentina. Hoy, 8 de mayo, es una fecha marcada por diversos hechos como En 1828 se conmemora el Día de la Cruz Roja en honor a su fundador, que nace un 8 de mayo. En 1859, durante la batalla de Solferino, fue fundada la Cruz Roja por Henry Dunant, quien quedó impresionado por el sufrimiento de los soldados heridos, y en 1863 Dunant y otros formaron el Comité Internacional de Socorro a los Heridos. En 1886, en Atlanta, Estados Unidos, John Sid Pemberton inventa la Coca-Cola, la bebida internacional más popular de todos los tiempos. Creó una bebida a partir de la hoja de coca y la nuez de cola, mezclada con agua carbonatada, y la sirvió en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia. Inicialmente se vendió como un tónico medicinal y pronto se convirtió en una bebida popular. En 1888, los derechos de la fórmula fueron comprados por Asa Griggs Candler, quien luego fundó The Coca-Cola Company en 1892. En 1933, Gandhi inicia una huelga de hambre de 3 semanas en protesta por la represión de los parias por los ingleses. Le llamaban Mahatma, alma grande, por su fama de líder religioso y pacifista. Gandhi fue líder nacionalista, defensor de la igualdad y la justicia. Luchó con gran ímpetu tanto para lograr la independencia de la India como para acabar con las desigualdades que padecía la población de su país. Entre sus frases famosas se encuentra: si quieres cambiar el mundo, cámbiate el mismo. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. En 1970 sale a la venta el último álbum de los Beatles, Let It Be. El mismo contiene hits de la banda como Get Back, Don't Let Me Down y Two of Us. La canción Let It Be de The Beatles tiene una historia inspiradora y personal. Paul McCartney declaró que la inspiración para la canción provino de un sueño en el que su difunta madre, Mary, le transmitió un mensaje de consuelo. Según varios informes, la madre de McCartney falleció de cáncer cuando él tenía 14 años, digo. En el sueño, Mary le dijo: va a estar bien, solo déjalo ser, lo que inspiró la letra y el título de la canción. En 1971, Carlos Monzón retiene su corona mundial al vencer por abandono al italiano Nino Benvenuti. Se celebra el Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. La historia de Nuestra Señora de Luján comienza en el año 1628, cuando un ciudadano portugués radicado en Santiago del Estero, llamado Antonio Farías Saá, cedió una de sus haciendas en honor a la Virgen María. De esta manera, el fiel ordenó a un colega en Brasil que le enviara una imagen de la Inmaculada Concepción de María. 2 años más tarde, 2 figuras creadas con un material denominado terracota arribaron al puerto de Buenos Aires. El paquete había partido de San Pablo y consistía en 2 cuerpos de 38 centímetros con figuras de nubes, 4 ángeles, una luna y un manto azul que la Virgen sostenía con sus manos. Cambiando de tema, ¿sabes quiénes son considerados inteligentes por la ciencia? Esto lo dejamos para el próximo bloque, ¿les parece? Y ahora nos vamos con No Me Olvides del Averizo, en vivo en el Estadio Único, y Sexto Sentido League Session con Urbano. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo vine hacia el otro lado, solo para estar con vos. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentro escrito, tatuado el corazón. Lleno de llanto y de pastillas, se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos se mueven. Y juntan con rastrillo todo lo que van a negociar. usan antifaz y el polvo te seca los ojos. Otro gobierno gobierna mal. Las tardes le caen encima al basural, donde se reciclan heridas, se come y se caga igual. Y aunque te parezca mentira, acá no abraza el sol. Me siento a mil años luz de la revolución. Van sonando otras melodías, con Urbano la misma canción. Me siento a mil años luz de la revolución. Y cuando llega la sudestada, el barro se pudre de nuevo en tu almohada. Van sonando otras melodías, con Urbano la misma canción. Me siento a mil años luz de la revolución. Para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos. La hornalla está siempre al máximo. Acá tenemos el fueguito cerca, la hornalla ahí con un fueguito al máximo. Y como siempre te digo, puedes mandar audios o mensajes al 116 470 47, como hizo recién una persona que mandó un mensajito saludando a la gente de radio. Vos podés mandar un saludo, realmente alguien cumple años y sabés que puede escuchar el programa, o le podés avisar que escuche el programa y te mandamos un saludito para la persona que cumple años. De repente vos querés mandar un saludo, dedicarle un tema a alguien especial, o porque sí, no sé, dedicar un tema a alguien porque te pintó de repente dedicar un tema a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a un amigo, a tu hermano, a tu hermana, o a quien sea. Podés hacerlo al 116 470 47. Bueno, y continuamos con el programa. Recién te dejé una pregunta antes de cortar el bloque anterior. Cambiando de tema, ¿saben quiénes son consideradas inteligentes por la ciencia? Y pregunta fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de personas inteligentes, muchas veces se piensa en figuras rodeadas de libros, sumergidas en el estudio constante o dedicadas al análisis profundo frente a una pantalla. Sin embargo, la inteligencia no depende únicamente de la acumulación de conocimientos académicos. De acuerdo con una consulta realizada a inteligencia artificial, hay un hábito que destaca entre los individuos considerados más brillantes del mundo y no tiene relación directa con la lectura ni el estudio. Este hábito aparece asociado a prácticas como la meditación, el mindfulness o el llamado pensamiento profundo. Nombres como Steve Jobs, Albert Einstein y Nikola Tesla son mencionados como ejemplos de personas que cultivaban momentos diarios de quietud, en los cuales se desconectaban del entorno para permitir que surgieran ideas nuevas y soluciones inesperadas. La relación entre el silencio y la inteligencia no es una simple coincidencia. Diversos estudios en neurociencia sugieren que los periodos sin estímulos externos permiten al cerebro reorganizar la información, fortalecer la memoria y mejorar la capacidad para resolver problemas complejos. De esta forma, el silencio se convierte en una herramienta clave para el desarrollo cognitivo. Ahora sí, pasando a otro tema. ¿Saben cuál es una de las plantas medicinales que colaboran con nuestra salud? Ahora sí, te voy a dejar con esta pregunta. Y vamos a hacer un corte escuchando a Iván Noble con Dame un Motivo. Y Fin de Fiesta de Kevin Johansen. Dice más bien nada, mejor hablan sus piernas y doy fe. Cuando las descruza Mansalva, mi suerte me hizo luces esta vez y trajo una sirena a mi playa. Yo que nunca tiro la primera piedra, la segunda su cama. Dame un motivo, un gran motivo, para no tomar al pie de la letra estas caricias tremendas, chifladas, y vamos así, barcos piratas de madrugada. Lo que estafan los espejos, ya despilfarré sangre y sudor. Haya tiempo y hace lejos. Donde pongo el ojo pierdo el pelo. Viejo zorro, pólvora mojada. Pero pasaría muchas sobremesas en aquel tatuaje en tu espalda. Dame un motivo, un gran motivo, para no tomar al pie de la letra estas caricias tremendas, chifladas, y vamos así, barcos piratas de mar. Llenarte el cuello de besos. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. Volvemos. La Hornalla está siempre al máximo. Hoy más al máximo que nunca. Y te dije, tenemos un programón por delante. Entrevista en breve con Willy Esdale, músico jujeño de Jujuy a Buenos Aires, Quilmes. Hay una entrevista muy interesante por hacer, así que te digo que te quedes desde el otro lado en la 102.9, en www.fmradiobox.com o streaming por YouTube, Radio Box 102.9. Nos escuchás, nos ves y charlas con nosotros al 11 6 400 7047, mensajito, audio, lo que quieras, pidiendo un tema, saludando o contándonos qué estás haciendo en el día de hoy. Continuamos con el programa. Y recién te preguntaba antes de irnos a pausa musical, si sabes cuál es una de las plantas medicinales que colabora con nuestra salud. Les cuento que la medicina tradicional utilizó a lo largo de siglos diferentes combinaciones de hierbas con el fin de solucionar los problemas de salud y enfermedades habituales. Entre ellas se ubica la albahaca, que gracias a sus compuestos químicos tiene propiedades benéficas para el organismo, desde la reducción del estrés a una mejora en las vías respiratorias en personas con asma leve. Esta planta tiene su origen en India y en la mayoría del continente africano. Las poblaciones locales la consideraban sagrada y noble por sus efectos positivos en el cuerpo, existiera o no alguna enfermedad. Con el paso del tiempo, su consumo llegó a Grecia, donde los helenos la llamaron basilicon, que significa real. Tras los avances en la gastronomía y la multiculturalidad, dejó de ser de carácter medicinal para implementarse como un saborizante natural en diversos platos. Pasamos a otro tema. El plato de la semana. Un abrazo caliente en otoño. El puchero criollo. Pero eso te lo voy a dejar para el próximo bloque, porque quiero escuchar un par de temas. Quiero escuchar música. Hoy me viene con ganas de escuchar música. Me viene con ganas de hacer un poco de ruido con la música. Y que la gente ahí del otro lado disfrute estos temas que elegí para compartir con vos en Radio Box 102.9. Y puedes mandar mensajito, nuevamente te repito, para escucharnos, para charlar, al 116-4797. Espero tu mensaje después de esta pausa musical, escuchando a Pétalos de Tan Biónica y Crudo de Toro Music. Vamos a una pausa y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Libros para atrás, persigo una verdad abrazado como el cielo de Babel. Tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de historias de enanos de jardín. Mi punto de partida, los años de mi vida, puse te extraño tanto en cuarentena. Es muy crudo haber visto la foto del desnudo, haber visto tu análisis de probabilidad, sin sentimiento ni sensibilidad. Sigo escuchando mentiras, habiendo visto tus cartas, querida. No es un partido de truco mi vida, canta sino 33 de movida. Si ya lo sé, fue cobardía, fue avasallante pa' tu economía, fue estresante vivir repartida. Ya tenés tu alivio y la salida. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar a esta sal. Ya me cansé, ya perdí el gusto, no distinguís lo bueno de lo justo. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar esta sal. Ya me cansé y no tengo penas, será que justo me tocó en cuarentena. Ahora, en este metro cuadrado, que es normal, que mi banda, mi vida y tu lugar, que sé yo cuánto me tiraste encima, te emborrachaste y tu error no es la mía. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar a esta sal. Ya me cansé, ya perdí el gusto, no distinguí lo bueno de lo justo. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar a esta sal. Ya me cansé y no tengo penas, será que justo me tocó en cuarentena. Con la hornalla siempre al máximo. Thank you. Volvemos con todo. La Hornalla está siempre al máximo. Estamos riéndonos acá en el corte. Pasan cosas acá en el estudio. Pasan cosas muy lindas en el corte. Nos divertimos acá con Damián Espadea en control. Nos divertimos, hacemos chistes, bromas. Y de paso pasamos un buen rato con la gente de Radio Box, que es un lujo. Te invito a acercarte a hacer tu programa. Venite a Radio Box, buscá un horario y hacer el programa que vos quieras. Porque Radio Box es una casa abierta para todos. Y siempre hay espacio para una persona más, para que disfrute de este espacio tan lindo y tan acogedor que es Radio Box. Y bueno, como siempre digo, Radio Box 102.9. Puedes seguirnos por www.fmradiobox.com o por streaming o Twitch Radio Box 102.9. Y puedes mandar audios al 116-400-7247. Continuamos con el programa, como dije, el programa de hoy. En breve, una entrevista de lujo. Pero continuamos con el programa de hoy. Pasamos a otro tema, el plato de la semana. Un abrazo caliente en otoño. El puchero criollo. Bienvenidos a Sabores con Historia. Esta semana, en nuestro segmento, el plato de la semana, queremos rendir homenaje a un guiso que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. El majestuoso puchero criollo. Aquí en la provincia de Buenos Aires, y en muchas mesas argentinas, el puchero es mucho más que una simple sopa. Es una tradición familiar, un ritual que se comparte en los días frescos y una deliciosa manera de aprovechar los sabores de la tierra. ¿Qué lleva este manjar? El puchero es un festín de ingredientes. Generalmente incluye carne de vaca como falda, osobuco o roast beef, gallina, chorizo colorado y a veces hasta cerdo. A esta base se suman una variedad de verduras de estación como zapallo, batata, choclo, papas, zanahoria y repollo. Cada familia tiene su toque especial. Conversé con doña Marta, vecina de toda la vida de Bernal, quien me compartió sus secretos para un puchero inolvidable. Marta me contó que el secreto de un buen puchero está en cocinarlo a fuego lento con mucho cariño, y no puede faltar un buen pedazo de carne con hueso para que le dé sabor al caldo, y que no puede faltar un buen choclo tierno, las papas, un ramito de hierbas frescas como perejil, laurel, que le dan un aroma especial. El puchero es una comida para compartir. Ponemos la olla en el medio de la mesa y cada uno se sirve lo que más le gusta. Primero el caldo calentito, que reconforta el cuerpo, después la carne tierna y las verduras dulces. No se deja nada en el plato. Y al final, a veces se pisa el zapallo y la batata con un poco de caldo para hacer un puré delicioso. Le doy las gracias a Marta por compartir su sabiduría y su cariño por este plato tan nuestro. Como vemos, el puchero es mucho más que una receta. Es una historia de familia y de sabores auténticos. ¿Sabían que el origen del puchero se remonta a la olla podrida española? Con la llegada de los inmigrantes, este plato se adaptó a los ingredientes locales, dando origen a nuestro querido puchero criollo. Los invitamos a preparar un puchero este fin de semana. El aroma que inundará sus hogares y el sabor reconfortante valdrán la pena. Y si tienen alguna receta familiar o anécdota sobre el puchero, no duden en compartirla con nosotros en nuestras redes sociales. Esto fue el plato de la semana en Sabores con Historia. Los esperamos en nuestro próximo viaje culinario. Absolutamente, vamos a sumergirnos en el desarrollo del tema Desconectados pero Conectados, la paradoja de la era digital. Para tu programa de radio, aquí te presento una estructura más detallada con posibles secciones y enfoques. Vamos a una pausa musical

En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales. Arroba Ser Líder Centro Integral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Hola chicos, muy buen mediodía, ya buen mediodía. Acá disfrutando de este solcito, no está a pleno sol, pero bueno. Disfrutando del día, escuchándolos, un programa lindo, linda música. Escucho todos los programas de esta radio, la verdad. Es para recomendar, sí. Y quería, bueno, agradecerles, ¿no?, el programa que hacen, un saludo a todos. Y si me pueden repetir el yuyo que dijo recién, el nombre del yuyo, le voy a agradecer. Les mando un beso grande y sigan así, pum, para arriba el programa. Volvemos, sí, por supuesto, el nombre del yuyo, no sé si te referís a la albahaca, que habíamos mencionado anteriormente, que era un yuyo medicinal que sirve para quitar y aliviar el tema del asma leve, la albahaca, usada obviamente a principios de siglo, obviamente. La albahaca es un yuyo medicinal que luego fue incorporada a la gastronomía, pasado los años y evolucionada la gastronomía, fue usada tanto por los griegos, tanto por muchos países a lo largo del tiempo. Y la albahaca es una hierba recomendada para tratar el asma leve. Te voy a repetir, Mónica, gracias por el mensaje, gracias. Bueno, tenemos una gran noticia en este mismo momento. Habemus Papa. Humo blanco en el Vaticano. Tenemos Papa nuevo, así que bueno, ampliaremos la noticia. Durante el programa ampliaremos la noticia. Tenemos Papa nuevo en el Vaticano. Gran noticia. Tremendo para este programa dar esta noticia. Tremendo. Tremendo para esta noticia. Esta noticia en este programa. En este mismo momento está saliendo a la 1:08 está saliendo humo blanco en el Vaticano, toda la gente congregada alrededor del Vaticano festejando, muchísima gente reunida en el Vaticano. Hay nuevo Papa, banderas de Chile, banderas de diferentes países, estamos congregándonos, hay nuevo Papa, gente de México, gente de distintos países están en el Vaticano y hay humo blanco saliendo de la chimenea. Papa nuevo en el Vaticano, señores. Ampliaremos la noticia ni bien tengamos información. Festejemos todos. Aida dice festejemos. Por supuesto que sí, hay que festejar. Hay Papa Nuevo, un legado enorme ha dejado Francisco, un legado gigantesco. Y como siempre digo, sigamos haciendo lío, porque eso nos dejó como legado Francisco. Hay que hacer lío. Bueno, continuamos con el programa y vuelvo a repetir, hay Papa. Continuamos con el programa. Conectados pero solos, navegando la paradoja digital. Bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión. Hoy nos adentramos en un tema que nos toca a todos en esta era donde la tecnología nos promete acercarnos, pero a menudo nos deja sintiéndonos extrañamente aislados. La paradoja de estar conectados pero desconectados. Tenemos al alcance de nuestros dedos un universo de información y la posibilidad de comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del mundo. Sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos navegando sin rumbo por redes sociales, sintiéndonos más solos que nunca? ¿Cuántas conversaciones significativas se ven interrumpidas por la notificación constante de un teléfono? Las redes sociales nos presentan un escaparate de vidas aparentemente perfectas, relaciones envidiables y logros constantes. Pero ¿cuánto de esto es real y cuánto es una cuidadosa construcción? La inmediatez de la comunicación digital a veces atenta contra la profundidad de nuestras interacciones cara a cara. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión con amigos o familiares y la atención se desvía constantemente hacia las pantallas? La era digital nos ofrece herramientas poderosas, pero depende de nosotros utilizarlas de manera que enriquezcan nuestras vidas y fortalezcan nuestros lazos humanos. La conexión real va más allá de los likes y los comentarios. Se nutre de la presencia, la empatía y la vulnerabilidad compartida. Los invitamos a reflexionar sobre su propia relación con la tecnología y a buscar activamente esas conexiones que realmente nos sostienen. ¿Cómo navegan ustedes esta paradoja digital? Les dejamos la reflexión. Cambiando de tema. Atención oyentes, curiosos de Quilmes y alrededores. Hoy en nuestra sección de notas que sorprenden, vamos a desvelar un pequeño secreto que se esconde a plena vista en los nombres de algunas de nuestras calles. ¿Sabían que el tango, esa expresión tan argentina y rioplatense que nos eriza la piel, ha dejado una huella sutil pero presente en nuestra nomenclatura urbana? Hay avenidas que llevan el nombre de dos grandes maestros como Piazzolla o Gardel. Pero si tomamos por ejemplo la calle Compadrito, este término tan ligado al tango evoca esa figura masculina a menudo de los suburbios. Con su porte canchero y su habilidad para el baile y la vida en los márgenes. ¿No es fascinante que una calle lleve consigo toda esa carga cultural y estética del tango? O pensemos en calles con nombres como Milonguita, aunque quizás no haya una directamente en Quilmes y alrededores, calles con ese nombre exacto. Sí existen referencias similares en otros barrios. Milonguita no solo alude a un tipo de baile, sino también a un personaje femenino recurrente en las letras de tango. Una mujer de barrio, a veces ingenua, a veces astuta, siempre con una historia que contar. Incluso nombres que parecen más abstractos pueden tener

estamos grabando, ¿eh? Todo esto estuvo saliendo, así que lo felicito, ya son parte del nuevo video. Ya no me acuerdo desde qué momento estamos en desacuerdo. O si te miento en que me arrepiento de haberlo hecho mal en algún momento. No me acuerdo cómo conquisté al infierno. La melodía se desafina y se distancia tu vida y la mía. Mi amor, está saliendo el sol. Bailemos juntos en la vereda, dejemos que solo el mundo suceda y después cicatricemos la piel como una herida de la rutina que silenciosa devoró los días. Mi amor, se oxida tu corazón. Está claro y no lo ves, es más difícil después. Na, na, na, na, na. O simplemente estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, mi amor. O seguirás con tus días, tu nueva rutina, y no estaré junto a vos. Es el paso del tiempo que cura momentos como repetición. Ese paso que olvida la huella torcida de 10 años de amor. Está saliendo el sol. Ese paso que olvida la huella torcida de 10 años de amor. Ay, ay, ay. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos al aire. La hornalla está siempre al máximo. Y mirá, está al máximo que tenemos en breve una entrevista con Willy Esdale. Y bueno, te voy a contar un poquito sobre Willy Esdale, ¿te parece? Willy Esdale, E-A-S-D-A-L-E, así como suena. Es un cantante y autor nacido en Córdoba capital, actor de formación en teatro musical. Ha realizado numerosas obras en el teatro de Córdoba capital y Buenos Aires, protagonizando obras en teatro Ciudad de las Artes, Teatro Real y Libertador San Martín, llegando a ser premiado con un premio Hugo Federal a mejor actuación por su papel en El Gringo, el musical. Y nominado por segunda vez por Frankenstein, el musical, en 2023. A su vez, realiza constantes participaciones en publicidades y películas como actor. Se encuentra en proceso de realización de su primer álbum solista de canciones propias, el cual llevará el nombre de Cosmos. En agosto y septiembre de 2023 realizó su primer gira solista por Europa, recorriendo distintas ciudades de España y Andorra. El tour llevó el nombre de Proyecto Cosmos. En 2024 realizó su segunda gira en formato solista, el Solo Vive Tour, Europa 2024 por Holanda, Bélgica y España, con más de 20 shows en el viejo continente. Lanzó una primer canción, Solo Vive, durante el Solo Vive Tour, con un videoclip filmado en la ciudad de Perico, Jujuy. Recorre el país con su show en set solista y banda, presentándose en localidades de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el Noa asiduamente. Junto a Dos Cabezas ha sido artista invitado para las aperturas de shows de Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Axel, James Blunt, La Oreja de Van Gogh, Residente, Luis Miguel, Vicentico, Hall y Oates, Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereira, en el Estadio Orfeo, Quality Espacio, Luna Park y Opus Teatro. Presenta Cosmos, el puntapié de nuevas canciones que tienen que ver con el universo que lo rodea. Cosmos es una canción pop que explora el viaje emocional de una relación, navegando entre los instantes de luz y oscuridad, con melodías envolventes y una letra sincera. Describe cómo el amor puede ser tan vasto e impredecible como el universo. Con una mezcla de emoción y honestidad, transmite cómo el amor evoluciona, cambia y se enfrenta a desafíos, pero también encuentra instantes de conexión profunda. Así que ahora vamos a ir a escuchar Cosmos y Solo Vive, y luego venimos con la entrevista con Willy y Adale. Voy a salir a caminar el mundo, a tomarme un avión siguiendo el rumbo. Voy a llevar mi voz por donde dé lugar. Voy a cantar las horas en espera, en aeropuertos mañanas enteras. Voy a extrañarlos cuando tenga que abordar. Pero es así, yo canto para vos. Pero es así, llevo mi guitarra y mi voz. Te quise encontrar en esta multitud. Vivimos apurados. Hacerme fuerte viendo tu mirada. Vienes conmigo por donde quiera que voy. Pero es así, yo canto para vos. Pero es así, llevo mi música y mi voz. Agradezco encontrarnos esta noche. Vivemos por mí. Mágico esta noche, sonríele a la vida hoy. Ponte a caminar, anímate a bailar. Si quieres olvidar, no dejes de cantar. Escucha tu interior, no hay mejor día que hoy. Te quise encontrar en esta multitud. Vivimos apurados, sin saber a dónde vamos, por exactitud. Hay veces que me cae la ficha cuando te veo venir, y todo se me precipita y me da miedo a seguir. Hablemos de lo que nos pasa cuando estamos siendo esos luceros que se rozan con el miedo a vivir, esos planetas que se chocan cuando me haces reír, esos caminos que se cruzan cuando estamos yendo. Algo de vos que quema entre nosotros dos, que viaja a través del tiempo entre nubes de algodón. Algo de mí que no me deja resistir, un viaje que ya no controlo, que va más allá. Encuentro forma de poder discernir, y en un instante el universo me lo vuelve a decir. Los dos volando en secuencia predeterminada. Esos destellos que me invitan a quedarme a vivir, ese silencio que se inmuta cuando te veo dormir, esos momentos en que todo flota en nuestro cosmos. Voy a salir a caminar el mundo, a tomarme un avión siguiendo el rumbo. Voy a llevar mi voz por donde... Volvemos al aire con la hornalla siempre al máximo, programón el de hoy. Y como te dije, ahora tenemos una entrevista con un músico de la hostia, Un músico de la hostia, para mí, honor, orgullo, tener a un jujeño o cordobés, jujeño, no sé cómo llamarlo, porque está en Jujuy, en Córdoba, en todos lados. Es el nómade número uno, ¿viste? Nació en Córdoba, vive en Jujuy, me contó ayer por mensaje que está viviendo en Jujuy ahora. Así que tenemos el agrado y honor de presentar a Willy Esdale. ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás ahí? Te escucho bien, sí. Bien. Así como contas, cordobés, viviendo en Jujuy. Pero viajando siempre por todos lados, de un poco acá, de acá para allá, dando vueltas. Sí, bueno, pero es así, la música te lleva a recorrer distintos lugares, que entiendo yo, ¿no? La música te va llevando a recorrer el país, a recorrer distintos puntos de... Se cortó el audio tuyo. ¿Se cortó el audio mío? ahí te escucho. Ahora sí. Escucho. Ah, te decía que la música te lleva a recorrer distintos lugares del país. No, de repente no es que estás en Jujuy, sino que estás recorriendo distintos lugares para llevar la música a distintos puntos de la Argentina. Y de repente, así como vi que estuviste también por Europa, por España, Bélgica, Holanda, que estuve contando hace un rato antes de empezar a la entrevista. O sí, sea, yo siempre, o sea, hago base acá en Jujuy. Sí. Tranquilo. Trabajo mucho en la zona de acá del norte, Tucumán, Salta, Jujuy. Y después siempre estoy viajando mucho a Córdoba porque tengo la banda estable, la tengo ahí. Sí. Si bien trabajo con algunos músicos acá en el norte también. Pero bueno, siempre moviéndome. Voy seguro una vez al mes a Córdoba. Y si me aparece alguna cosa más, vuelvo a ir. Y así, también doy una vuelta por Buenos Aires. Y a Europa, en los veranos, suelo ir a hacer algunos shows por Europa. Qué lindo eso. Yo soy músico también, te cuento. Sí, sí. Soy músico de blues. Gran cantante. Me gusta mucho el blues. Me encontré una beta artística con el blues. Digamos que siento la música de blues como mía, ¿no? Como una especie, como que los que compusieron blues lo hicieron para mí. Y me sale interpretación. El feeling. Interpretación pura, ¿viste? Como que siento que mi interpretación en el blues es muy pura. Y escucho tu música y me hace lo mismo, ¿viste? Me hace un eco, ¿viste? Que como que sentís la música muy adentro vos. Siento que sentís. O sea, el cosmos, se ve el video de Cosmos, cómo vivís el tema, cómo vivís la producción, la grabación, todo eso. Bueno, muchas gracias. La idea era... salió un video vertical, ¿viste? Contando cómo habíamos grabado el tema ahí en lo de Marcelo Preacino. Sí. Que fue producido ahí en Buenos Aires. Y ahora el 16 de mayo sale un videoclip con una historia, contando un poco el trasfondo de la canción. Ah. Actuando y tratando de llevar ese mensaje de la visión del amor que tengo con esa canción, digamos, porque es un poco eso. Si bien hacía tiempo que no le escribía una canción al amor, bueno, esa vino ahora, así que está presente. Te voy a contar mis inicios como cantante, como cantautor, como compositor, porque yo empecé a componer en el año 2023, después de largos años de trayectoria y práctica vocal, ¿no? Pero me pareció la composición y la facilidad y agilidad de componer, dado una relación de pareja que empecé a tener en el año 2003. Y le empecé a escribir al amor, así como decís vos, pero contando la historia de relación de pareja que tenía con mi pareja actual. Y cada tema iba contando toda la etapa en la historia de nuestra relación. Y eso me hace eco, ¿no? O sea, vos le escribís al amor y ahí me hizo eco con lo mismo, ¿no? Como dije, wow, somos iguales, escribimos al amor. Y es que es algo que ocurre diariamente, el amor, digamos. El amor de distintas cosas, pero hace un tiempo que estaba escribiendo sobre otras situaciones. Sí. Y esta canción, en realidad, que tiene unos años compuesta, elegí producirla con Marcelo Preacino y me parecía que le iba bien toda esa producción que se pensó como para que suene como grande, ¿viste? La canción suena como grande, con sonidos, no específicamente el cosmos, pero como universales, como lo siento así, entonces me gusta. Aparte suena, me hace recordar, mirá con quién te voy a comparar, con Lisandro Aristimunio. Bueno, gracias. Te voy a comparar con Lisandro Aristimunio cuando graban en estudio Azúcar el Estero. Claro, muy lindo eso. Que me hizo recordar Cosmos, me hizo recordar ese tema. A Azúcar el Estero. O sea, me hizo recordar la grabación de Azúcar el Estero por los instrumentos, por la acústica del lugar y todo lo que es el video. Está bueno, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Sí, tiene unas eléctricas grabadas por Marce Preacino con unos delays muy lindos ahí, viste, que te van llevando a viajar, a explotar un poco. Y la canción termina hablando un poco del amor y lo vasto que puede ser, tanto como el universo, viste. Entonces como que te invita a flotar un poco. Espero que se logre el cometido, digamos, pero es un poco la idea. Bueno, en mí lo lograste. O sea, te voy a decir que tenés un fan acá escondido acá en Quilmes, Buenos Aires. Bien ahí. Así que no te escondas, salí para todos lados. Cuando vengas, vos me mandás mensajito al celular, te pongo en contacto, me decís, voy a estar en Buenos Aires, tal teatro, tal fecha, y obviamente voy a ir a verte, y si da el honor de que te pueda ver cara a cara después del show, obviamente te abrazaré. Vale, y comemos algo. Te abrazaré y comemos algo. Mi idea es, después de presentar una serie de canciones que tengo acá, que estoy lanzando de a poco, esta es la segunda, es en el transcurso de los próximos meses, armar un show allá. Ah, genial. ¿En qué formato? ¿De qué manera? Pero Genial. Buenísimo eso. Acá en Quilmes tenés un teatro que te puede hacer de aguante. Está lindo. Un teatro lindo para 450 personas. No sé si te sirve. Epa. El teatro. Lindo. Tiene que ser un número de gente. Sí, sí, sí. Muy lindo. Una muy linda acústica tiene el teatro. Muy lindo lugar. Un teatro antiguo. Antiguo. Yo digo antiguo porque yo tengo 44 y desde mis 44 años lo veo construido, ¿no? O sea, estás nuevo. O sea, imagínate que yo, viste, digo, bueno, listo, si tiene más de 44 años, para mí es viejo. Claro. Pero es un lindo teatro, y sí, no, obviamente, me encantaría poder verte en persona, poder verte en algún show. La verdad que la música, hasta ahora lo que escuché y estoy escuchando ayer, temas tuyos en mi casa, profundizando en tu música para no caer en esta nota sin conocer lo tuyo, todo lo que escuché hasta ahora me voló la cabeza. La verdad que buena sincronización musical, buena sincronización musical, buena acústica de instrumentos, buena acústica de voz también, ¿no? Creo que tenés una voz particular. Bueno, gracias. Sí, yo tengo mi banda que se llama Dos Cabezas, también aparte como otro proyecto con el que hemos sacado 3 discos, ¿viste? Sí. Y tenemos muchas canciones ahí compuestas nuestras. Esta es una etapa nueva mía en la cual estoy sacando canciones solista. Sí. Si bien acompañado con banda, me refiero a como cantante solista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y estoy haciendo como ese proceso, digamos, en la búsqueda de mostrar canciones, composiciones que quería mostrar de esta forma. Sí, y ves, es muy interesante, aparte. No solo quedarse encapsulado, ¿no? En tener una banda, eso me gusta también, ¿no? Porque yo también lo veo por ese lado, lo mío, ¿no? No tener solo una banda, sino tener la posibilidad de mostrar el poder que tenés en composición, ¿no? Porque es que de repente componés temas y decís, ¿cómo los muestro? Claro, sí, es un tema eso. A mí me gusta mucho componer, y estaba pensando cómo mostrarlo, de qué forma continuar con el proceso de autor, ¿viste? Y bueno, lo más lindo que lo que más me gusta es cantarlas yo, pero también está abierto a querer hacerles llegar a las canciones a donde sea, ¿viste? Sí, sí, que sí, seguro que sí. Aparte tiene, yo siempre digo, ¿no? La impronta que tiene uno, ¿no? La composición de uno, uno mismo, ¿no? Es fuerte y poderosa, porque a veces transmitís cosas que te pasaron en una letra, y lo puedes hacer llegar, y eso, viste, es como que cuando llega el momento que la gente escuche esto, y ahora que vos podés de repente desenfundar de la magia de tener la posibilidad de tener un par de instrumentos y gente que te sigue al lado y te empuja y vas con todo como un ferrocarril, viste, sin freno, sí. Es un golazo. Vos sabés que yo también he pasado por muchas etapas, y ahora estoy en una en la cual para quien más hago música es para mí, digamos. Sí. Yo tengo la necesidad de escribir música, cantar, hacer canciones y llenar una forma de expresión mía. Sí. Si eso puede hacer y tengo el anhelo de que esas canciones le terminen haciendo bien a alguien, a atravesar un momento, a disfrutarlas, a entretenerlas, bueno, lo que me produce a mí con la música, ¿no? Sí, que sí, yo sí. Escucho música y me genera esa situación. Me ayuda a sanar, me ayuda a acompañarme. Entonces, ese sería un objetivo. Pero el principal es yo sacar lo que tengo dentro y lo que quiero expresar y yo sentirme feliz con esa situación. Sí, tal cual. Aparte, me lleva a eso de decir sanar, ¿no? Sanar, sacar lo que tengo dentro. Me lleva al hecho de lo que se conoce antiguamente, ¿no? Que la música amansa fieras, amansa al más gigante del mundo, ¿no? O sea, la música, la música cualquiera te llega a tener un momento de paz y armonía, y si transmitís inclusive con la letra o con lo que vos buscás transmitir y a la gente le llega, sea como le llegue, ¿eh? Porque puede ser que hasta que choque la música, ¿no? Hasta que choque, te choque la melodía, te choque la música, pero si te chocó también es positivo. Porque genera genera una reacción. Por eso. Ya está transformando alguna situación, ¿viste? Por eso, si te chocó es positivo. También, porque realmente, claro. A ver, te provocó algo. No es que te dejó de provocar. Te chocó, sí, sí. O sea, te chocó, te provocó algo también a vos. Ahora, uh-huh. si te fue para bien o para mal, bueno, es sensación tuya. ¿Cómo lo tomaste vos? Sí, eso es muy personal. Creo que está bueno gestionar y hacer cosas para ponerlas en situación, en vilo, para que eso genere algo, ¿no? Genere una reacción. Sí. ¿Qué? Acá tengo a mi hijo, mira, acompañando. ¿Qué pasa? Ah, mira, le tengo que poner play a la tele que estaba viendo acá mi hijo, un ratito. Ponele. Acá te pongo. Esto es televisión en vivo, ¿cómo es? ¿Entrevista en vivo? Sí, televisión en vivo. Mira. Ahí está. Ahí quedó. Eso. No hay problema. Sí, igual es como te decía, viste, a veces la música te lleva a diferentes lugares, ¿no? O sea, ¿cuántas veces cortamos con una relación y nos ponemos a escuchar música bajonera? Sí, pasa eso, ¿viste? No, música bajonera, y estamos en un momento de bajón y escuchamos música bajonera. O sea, ¿a dónde nos queremos llevar si escuchamos música bajonera? O sea, eso transmite, claro, ¿no? De repente transmitir, ¿no? Es capaz que una vibración, un mood, ¿viste? Que uno tiene así y siente que tiene que acompañar esa emoción, ¿viste? Con ese tipo de música. Por eso, transmitir la música de diferentes formas, ¿no? O sea, yo, a menos hasta lo que escuché, todo lo que escuché hasta ahora de tu material, a mí me hizo bastante bien, digamos, ¿no? Bastante bien, o sea, buena música, buenos videos también, ojo, buenos videos también, buenas imágenes captadas en los videos, o sea, muy buen material, y eso... Es la idea, por ahí que lo que se muestre esté bien producido, ¿viste? Tanto musicalmente como visualmente, que es importante. Y por otro lado, el video que saqué de Cosmos, que es un video vertical, pero sí, que se puede ver y ver un poquito el proceso de cómo se grabó, también me interesaba, porque es como la cocina, ¿viste? Sí, sí. De lo que uno está haciendo. Y la idea es de cada tema que voy sacando ahora, en los próximos meses, que es mes a mes voy a sacar canciones nuevas, sí, tener esa opción del video vertical mostrando cómo se grabó, el momento exacto de la grabación. Sí, sí. Yo estuve grabando, vos sabés que grabé hace una semana exacta, grabé material y pensé en hacer un video. Le dije al de hecho le dije al de la sala de ensayo que fui a grabar que me filme, y quedamos que yo cantaba todos los temas y después de cantar y grabar y todo y terminar el material y ya pasarlo a material fijo y hecho y realizado, él me iba a filmar en la sala de ensayo como si yo estuviera cantando pero haciendo mímica de canto. Claro. Y vos sabés que colgué, no lo hice, y ahora estoy totalmente arrepentido porque dije, pude haber hecho un montón de material con un una simple filmación de un estudio, yo cantando, o sea, no lo hice, pero hoy estoy arrepentido porque realmente pude haber aprovechado y tener hoy mi primer video subido a las redes, pero no lo hice. Bueno, poder volver a hacerlo. Sí, obvio que sí. Estoy juntando plata ahora para salir de vuelta a las pistas y hacer el material nuevo. Claro. Sí, seguro. Seguro que sí, eso de eso se trata. Pero la bueno, música. Lo queremos ver eso. Y ya va a haber pronto material. Yo estoy trabajando buenísimo. Arduo y fuerte para llegar a subir al menos un material mío y que la gente, bueno, le dé like o pase a verlo. Claro. Bueno, contame, ¿tenés alguna fecha por delante? Me voy ahora a Córdoba a tocar el fin de semana del 17. Sí. Tengo algunos shows por ahí. Y después toco acá en Tucumán el 29 de mayo y estoy organizando una gira para agosto en Europa. Me voy a España, ahí voy a estar por Madrid, Barcelona. Mirá. Eso en set solista. Sí. Pero toco con una lupera y con un pedal de bombo. Sí. Y voy mostrando canciones mías y también un show de música de todos los tiempos, canciones que me gustan mucho, pero siempre muestro mis canciones también, voy haciendo un mix. Muy interesante. Bueno, te agradezco. No sé si tenés alguna red para pasar, o redes sí. para pasar para que te puedan ver, o alguna red que te puedan ver tus temas, algo de eso. En Spotify me pueden encontrar como Willy Asdale, Willy con doble L, sí. Y, Asdale, E-A-S-Dale, y lo mismo en Instagram, o puede ser que aparezca como Guillermo Asdale. Así que ahí están todos invitados a ver videos, a escuchar. Sí. Está todo por ahí la info. Bueno, mil gracias, Willy o Guille, como quieras que se llamen. Gracias, Igna. Esperemos que nos crucemos pronto. Por supuesto. Cuando estés en Buenos Aires, voy a estar ahí. Un abrazo grande y que sigan sonando las canciones en el radio ahí. Ah. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Gracias, Willy. Un abrazo grande. Chao. Chao. Hay veces que me cae la ficha cuando te veo venir y todo se me precipita y me da miedo a seguir. Hablemos de lo que nos pasa cuando estamos siendo esos luceros que se rozan con el miedo a vivir, esos planetas que se chocan cuando me haces reír, esos caminos que se cruzan cuando estamos yendo. Algo de vos que quema entre nosotros dos, que viaja a través del tiempo entre nubes de algodón. Algo de mí que no me deja resistir, un viaje que ya no controlo, que va más allá. Encuentro forma de poder discernir y en un instante el universo me lo vuelve a decir, los dos volando en secuencia predeterminada. Esos destellos que me invitan a quedarme a vivir, ese silencio. silencio que se inmuta cuando te veo dormir. Esos momentos en que todo flota en nuestro cosmos. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos, volvemos. Qué hermosa nota con Willy Eas Dale. E-A-S Dale. Hermosa nota, músico cordobés, viviendo actualmente en Jujuy. Vamos cerrando el programa. Tenemos un audio. Escuchamos un audio y bueno, vamos cerrando esto que fue el horno siempre máximo. Escuchamos. Muy buenos días, Nacho, y también saludos para Luciana. No sé si está, igual le mando saludos hasta a la distancia. Si me puedes complacer con la canción de Tokyo Hotel, que si me puedes complacer con la canción que se llama Wallace, junto al dueto que anteriormente era dueto, pero ahora es uno solo, que se llama Vice. Ya les pongo el nombre de la canción y el título para que puedan entender. Si no hay mucha molestia, me llamo Semara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de pasar mi petición de Tokyo Hotel a la canción Wild Life, con que anteriormente era dos DJs Vice, pero ahora es uno solo. Esta canción es para bailarla, para disfrutarla mucho, casi un fin de semana. Bueno, Nacho, saludos para todos y a Luciana también. Que tenga maravilloso el resto del día y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Xiomara. Va para vos el tema de Tokyo Hotel. Y nos despedimos con el tema de Tokyo Hotel. Hasta el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde. Con esto que es la hornalla, siempre al máximo. Don't wanna be alone tonight. Don't think too much, just turn off the lights. Back and forth like all of the time. No, it's a lot, but just don't think twice. Where to go, I don't even know. Only big white lights to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lights to get by. Cause don't know where to go. Oh, I don't even know. Oh, I've been telling you white lights so you would stay. I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lights to get by. Cause I just don't know where to go. I don't even know. Only big white lights to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side. Only big white lights to get by. Cause don't know where to go. Oh, I don't even know. Oh, I've been telling you white lights so you would stay. I don't wanna make you cry. Stay